I remember to hear my father talking about the wakes. I was accustomed long ago, no matter how what time your father and your mother and your brother and sister died, they'd be kept inside. To be waked at home that night. Then the house would be packed up. Drinks like in the 50s. Whatever it is. Garrett Barry, he would be at the place, and he would not be in the back of the street. And then the gig that he used to always play, would play the jug with the name of it. And when the two or three fellas in this world now, then before a point would be brought into the corpse, about 20 o'clock after the rose had been set. And then four or five of them would cry away like the devil. Bien, qué calor que hace. 2 de diciembre, ya se viene el verano. Estaba chateando con 3 de diciembre. Ah, bien, gracias Ceci que me pone el dedito, los de 3 deditos diciendo 3, no 2. Estaba chateando con un amigo, con Alfredo, con el querido amigo Alfredo, y le dije la cantidad de gente que por lo general se conecta a internet para escuchar, porque él siempre en Facebook hace como unas campañas así gigantescas. Y no lo puede creer. No lo voy a hacer como Mirta Legrand, viste que nunca hice su edad. Yo no voy a decir al aire cuánta gente se conecta para escucharnos por internet, pero es una calamidad. En fin, claro, hay cosas peores. Este programa se llama, todavía, se va a seguir llamando, supongo, En los Siete Bosques. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Thank you. www.enlos7bosques.blogspot.com. Ese mismo es el blog del programa en donde podés volver a escucharlo. Por más o menos, según cómo funciona internet, los jueves lo estamos subiendo y se puede escuchar online. Lo que acabamos de escuchar es una grabación del 2004, una banda que se llama Grada. Me gusta mucho. Creo que no siguen juntos ahora. Hasta donde yo sé, sacaron un disco hasta el 2007. El 2007 fue el último disco. Escuchamos una serie de danzas bretonas. Tienen como una particularidad con los ritmos, difieren en un punto de las irlandesas, ¿no? Hay como unas cuestiones más irregulares con los rítmicos. La cuestión rítmica no sé si tendrá algo que ver con Europa del Este, o es muy aventurada mi conjetura, pero bueno, no sé. La realidad es que hay danzas que tienen ritmos más, que son más complicados si uno quiere mover la patita, ¿no? Eso, Grada, entonces. Vamos a seguir con el programa de hoy con un disco que en su momento fue casi el disco del año del folk. Estoy hablando del 2000, una banda que se llama Danu. En ese momento eran muy jovencitos. Esto es su tercer disco. Se escribe Eocal, algo así. Es una palabra en gaélico. No sé ni lo que quiere decir ni cómo se pronuncia, no sé nada. Lo que sí sé es que es una canción hermosísima. Con esta canción cierran su disco, entonces, su tercer disco. El disco sí te puedo decir que se llama Think Before You Think, Pensá Antes de Pensar. Así se llama el tercer disco de Danu. Escúchate qué linda canción. Back shop. is the land of dawn and the unity. Estamos al aire después de esta hermosísima canción de Danu. Ceci me dice, es una canción para invierno, otoño, ¿no? Para un día como hoy que está el Piltri absolutamente iluminado por el sol que se está poniendo. Y bueno, yo veo el Piltri soleado y también escucho esta música, qué sé yo. No sé qué música escucharía cuando hace calor. No sé, algún día vamos a hacer. Cada tanto hago programas de... Bueno, no. No sé, yo tengo un parámetro, siempre me pasa en las reuniones cuando yo pongo música y pongo lo más alegre que tengo y siempre se me queja todo el mundo, se nos querés dormir. Y eso que me esfuerzo a poner lo más alegre que tengo en mi discoteca. Bien, le mando un abrazote a Ilan que está escuchando desde Buenos Aires, como todos los miércoles. ¿Con qué seguimos? Tema número 3. Bueno, este disco salió hace muy poquito, hace un mes más o menos. Martin Carthy y Elisa Carthy también, porque está casada, es una pareja que están casados hace muchísimo y hace muchísimo funcionan como un dúo de folk inglés maravilloso. Vamos a escuchar una canción que se llama Waking Dreams. Es una señora que está enojada porque su amor la dejó y dice que se va a subir una montaña y va a esperar hasta verlo convertido en piedra, algo así. Bueno, está muy triste la señora. No es una canción tampoco para sol, ni para nada. Es una canción, en fin. Bueno, si escuchaste alguna vez el programa, sabes a qué te atenés. Si no, pones a Chiche Hellblum. No sé si está ahora, pero lo pones grabado y lo escuchas y qué sé yo. En fin, escucha. Awake, arise, it's almost day. How can you sleep such treacherous slumbers when you have all my heart away? You learned my secrets, warmed in comfort, but left me cold now, so it seems. You left me lying prone to crying and beset by waking dreams. mountains where the air is thin and you cannot see. I thought I heard your voice shouting. I thought I heard you loud and clear, but it was just a faithless echo, and you were nothing that I could call dear. Estamos al aire. Dejé la puerta abierta. No importa. No la cierro. No, así, seguimos. Bien. Había pasado entonces Martin Carty y Elisa Carty haciendo una bellísima también canción. Ahora sé si me hace sentir mal, porque paso canciones tristes y miro el sol y digo, está mal lo que estoy haciendo. Bueno, pero ya es así. No lo podemos cambiar. No lo podemos cambiar, por más que me arrepienta sobre la marcha. Porque viene todo así el programa, ¿eh? No sé. Yo... El que, ¿cómo es que dicen? El que avisa no es traidor, algo así. Bien. Mira, ahora vamos a ir con una... Esos son dos reels, que son dos danzas, pero están tocadas más relajadamente. Son unos temas que me encantan. El señor Michael McGoldrick, un flautista de la recontra hostia. Muchas veces lo conté. Hay una... La flauta común que se toca en Irlanda es en re. De la flauta, que se le dice como la flauta de concierto, la flauta, digamos, lo que era la flauta barroca, que fue mutando a lo que hoy se conoce como la flauta irlandesa, o sea, una flauta de madera. Pero hay algunos flautistas que tocan algunas cosas, no todo, porque es como, tenés que estirar mucho los dedos, es bien difícil. Está en si bemol, está bastante más abajo y se escucha como un sonido bien, bien grave. Me encantan cuando tocan esas flautas y cuando las tocan tan bien como Michael McGoldrick, por ejemplo. Me parece una maravilla. Vamos a escuchar dos reels que son danzas, pero tocadas más lentitas, para mirar el Piltry mientras se va... No, falta mucho para hacer oscuro que el Piltry. Pero bueno, mira el Piltry y bancate el sol y no importa. Y si estás en Buenos Aires, mira por la ventana a la calle, qué sé yo. A lo que puedas mirar. O pone TN sin volumen y miras mientras escuchas el programa. Digo, te doy ideas para que no te aburras. Escuchemos Michael McGoldrick. Thank you. Ese era entonces Michael McColtrick. A mí me encanta lo que acabamos de escuchar. No sé tú, pero a mí me encanta. Pablo pone una cara como diciendo qué porquería. No sé si se refiere a lo que acabamos de escuchar o a otra cosa que está viendo en la pantalla. Bueno, seguimos con esta misma onda, ¿eh? Seguimos pum para arriba, con este ritmo loco que suena tremendo, diría no sé quién. Mirá, Mick, ¿cómo decís? Sí, claro, estoy parafraseando al grupo Tremendo, obviamente. De hecho, creo que yo lo había usado por algún separado, lo había bajado de internet, la canción esa que está buenísima. Me había olvidado hasta que la vi, está muy buena la canción. Están todos los pies con unos peinaditos re locos. Bueno, nada, en fin. Para el que no sabe, yo estoy hablando con alguien que no está al aire, ¿no? Porque piensa que por ahí que hablo solo, no sé. Bueno, sí hablo solo por lo general, pero hay gente detrás de los controles. Vamos a escuchar a Mick Hanley, que es un cantante irlandés. Lo comenté ya un par de veces. Hizo unos primeros discos que no están editados en CD, están todos en vinilo. Van a escuchar un ruidito a la púa. Hacía un folk maravilloso. Después se cansó del folk y empezó a hacer un pop horrible, por lo menos para mí. Pero nada, con estos primeros discos que hizo ya se ganó el cielo. Así que Mick, puede hacer lo que se te cante el... No, el nada. Lo que tengas ganas. Vamos a escuchar de su primer disco, Farewell, Dearest Nancy. No sé si lo pronuncié bien el dearest. No sé, no está muy bien, pero no importa. Es decir, hasta luego, mi queridísima Nancy. Algo así. Una increíblemente linda canción. Farewell, dearest Nancy, for now I must leave you to the burning West Indies, my course far to steer. I know very well that the parting will grieve you, but my love I'll return in the spring of the year. Oh, don't talk of leaving me, my dear jewel. Oh, don't talk of leaving me here on the shore. 'Tis your sweet company that I do desire, love. I'll sigh till I die if I never see you more. In sailor's apparel I'll dress and go with you. In the midst of all danger, I'll still be a friend. And when that the cold stormy winds are blowing, 'tis then I'll be with you to wait on you then. Your lily white arms can't handle a cable, your neat little feet to the topmast won't go. Your delicate form the guests can't endure, love. Therefore, dearest Nancy, to the ocean don't go. As she stood away, the ship it set sail, and the tears down her fair cheeks in torrents did flow. Her lily white arms in sorrow she was wringing, crying, oh my dear jewel, will I ne'er see you more. Now all you young maidens, by me take a warning. Don't e'er trust a sailor, nor heed what you say. For first he will court you, then love you and leave you forever lamenting in sorrow and pain. ¿Estás escuchando En los Siete Bosques? Un programa súper fome que da mucha lata escucharlo. Aquí estamos, en Los Siete Bosques, como decía el amigo Hugo en el separador. Le mandamos un besote a Marita, que está escuchando desde Tandil. Probablemente vea por la ventana algo parecido a lo que vemos nosotros, un poquito más bajo, pero parecido, en todo caso. Bueno, seguimos con la música pum para arriba. Mira, un poquito vamos a levantar, un poquito, pero tampoco te imagines que te vas a poner a bailar. Pero un poquito vamos a levantar. La señorita Olof Arnalds, ya pasamos varias cosas en el programa, es de Islandia. A mí me encanta, especialmente me gusta mucho su último disco. Vamos a escuchar una canción que se llama Soft Living, viviendo suavemente. Suavemente, ¿no? Como decía Amame en Cámara Lenta, ¿con quién decía eso? Bueno, es así, es la versión islandesa de Amame en Cámara Lenta. Bien, ahí terminó entonces Olof Arnalds haciendo esta canción Soft Living. A ver, ¿con qué seguimos? Ah, mirá, sí, bien. Bueno, en realidad el 24 de noviembre, esto hace una semana y pico, murió un señor muy importante dentro de la escena del folk. Yo me enteré antes de ayer, por eso el homenaje se lo voy y no la semana pasada como hubiese correspondido. Estoy hablando del señor Clive Palmer, un músico inglés, se había radicado en Escocia. Era considerado como una especie de virtuoso del banjo. El tipo tocaba el banjo muy al estilo de Estados Unidos, tenía como una impronta muy estadounidense, tocaba el banjo de 5 cuerdas. Y bueno, tiene entre su currículum nada más y nada menos que haber formado parte de la inauguración del primer disco de la Incredible String Band. Esta banda que, siempre lo cuento, tanto John Lennon, Paul McCartney, un montón de rockeros eran absolutamente fanáticos de esta banda. Una banda que marcó muchísimo la escena del folk rock o el folk psicodélico, el folk así de drogones en los 60s. Bueno, el señor murió, tuvo la mala idea de morirse la semana pasada. Vamos a escuchar entonces 3 temas de él. Te voy presentando de uno. Mira, lo primero que vamos a escuchar es lo primero que él grabó con la Incredible String Band, entonces 1967. Yo tenía un añito nomás ahí cuando ellos estaban grabando. ¿Qué me haces? Ah, dije mal. 66. Dije mal, ¿está anotado en el tema? Mira, eso me pasa por no mirar. Bueno, entonces yo había nacido, tenía meses nomás. 1966, el primer disco de la Incredible String Band. La canción que vamos a escuchar, te digo, se llama... es un clásico de él, Empty Pocket Blues, el blues del bolsillo vacío. Mucha gente grabó después esta canción. Por ejemplo, no sé, te tiro así. Ya te dije, John Lennon, que yo... Bob Dylan, cuando escuchó este disco, estaba fascinado, los quería... conocer. Después creo que Bob Dylan grabó canciones de ellos. No sé, una banda muy importante, no muy conocida porque era una banda más bien extraña, no muy convencional, pero bueno, súper importante. Entonces, nada, le mandamos un saludo a donde quiera que esté el señor Clive Palmer por ahí, él sí nos está escuchando. Vaya a saber. It's empty, baby, singing the blues for you. My pocket's empty, baby, you know I loved you true. Even my kettle is whistling the blues for you. Back again, I'm still wailing. Back again with you. The nights are lonely, baby, I need you all the time. I'm lonely, baby, need your lips on mine. whistling the blues for you. Back again, I'm still wailing, back again with you. My pocket's empty, baby, just singing them blue for you. My pocket's empty, baby, you know I loved you true. Even my old kettle is whistling the blues for you. Back again, I'm still waiting to go back again with you. Ah, estamos al aire. Me sorprendiste leyendo un mensaje que... Bien, lo hablo después. Le mando un abrazote a Víctor desde Chipolandia, que siempre está escuchando, y me olvidé de saludarlo, como corresponde siempre al principio del programa. Bueno, decía entonces, el señor Clive Palmer, 1966, forma con Mike Heron y Robin Williamson la Included String Band. Decía, una banda de la hostia. Tocaban en Gusto, por ejemplo. Es una banda muy importante. Después de grabar el primer disco se va a la India, el señor Clive Palmer, y cuando vuelve forma una banda que se llama Famous Jug Band, la famosa banda de la jarra. Y se llama así porque hay como una, no sé si es como una tradición, que intuyo que viene más de Estados Unidos. Usaban una jarra, no sé de qué forma, para hacer los bajos. Los tipos soplaban adentro de una jarra y hacían los bajos de los temas. Vamos a escuchar una canción entonces de esta banda que formó Clive Palmer cuando viene de la India. No tiene nada que ver con la música de la India, al menos el tema que vamos a pasar. Después en otras cosas sí se pueden notar influencias orientales, pero no en esto. Entonces es el primer disco que graba con el único que graba con The Famous Jug Band. Vamos a escuchar una canción que se llama Sarah Jane. Es una canción tradicional de old time y una de Estados Unidos. I've got a wife and six little children. Leave and take a trip on the big man. Well, I know Sarah Jane. Got nothing to do but sit around and sing and rock about my Sarah Jane. Rock about my Sarah Jane. Rock about my Sarah Jane. Got nothing to do but sit around. Sarah Jane, got nothing to do. Bien, ahí pasamos, escuchamos Sarah Shane. Le vamos a mandar un besote a Mirta de Lago Pueblo, que está escuchando, como también casi todos los miércoles. No dice si está escuchando don Andrés Pablo. Por las dudas no le mandamos ningún beso a don Andrés Pablo. Le mandamos solamente a Mirta. Bueno, después de formar esta banda, entonces, The Famous Jock Band, el señor Cliff Palmer formó una banda muy interesante. Que uno, cuando escucha esta banda, dice, ¿por qué no se juntó con la Incredible String Band y se dejaban de hinchar? Hicieron todos juntos, porque es una banda muy del estilo de la Incredible String Band. Lamentablemente no tuvo la difusión de la Incredible String Band, tuvieron solamente dos discos, pero es una banda increíble. La banda se llama Cobb, o bueno, son las siglas en castellano, por lo menos. C-O-B larga, ¿no? Que quiere decir Clips Original Band. Clip, no sé si es Clip o Clive. Clip. No, Clips. La banda original de Clip. Una banda muy, muy interesante. Tiene mucho que ver, ya van a escuchar, con la... Bueno, ya van a escuchar si es que conocen la Incredible String Band, si no, no van a escuchar un pomo. Van a decir... Nada. Bueno, folk bien, bien drogón, por si no te queda claro. Escucha. When the brightness of your eyes comes smiling o'er the fields, and the birds sing in the trees without their winter chill, walking by a river I see reflections of sky. How much I wish they could reflect the brightness of your eyes. Oh, bright eyed one, oh, bright eyed one. Slowly, you don't know that he is here, and suddenly the trees are bare and changes everywhere. I don't know the future, I don't know what it may bring, but I sit and watch the sun go down and wish the birds would sing. Oh, bright-eyed one, oh, bright-eyed one. Of your eyes come smiling o'er the fields, and the birds sing in the trees without their winter chill, walking by a river I see reflections of the sky. How much I wish they could reflect the brightness of your eyes. Oh, bright-eyed one, oh, bright-eyed one. Ahí escuchamos entonces al señor Cliff Palmer con su banda Cobb haciendo este bellísimo tema All Bright I Want. Sería el de los ojos brillosos, algo así. El señor Pablo Andrés, Andrés Pablo, mejor dicho, reclama su beso por la radio y yo no le voy a estar negando ningún beso a nadie, así que te mando, Andrés Pablo, tu beso correspondiente. Y nos fuimos, ¿no? Que, mira, nos vamos a ir, bueno, no, casi en punto, casi en punto. Este disco también es nuevo, del 2014, ya pasé algo de este señorito, muchas veces pasé cosas. Sam Amidon se llama, es un joven músico folk de Estados Unidos. Este es un disco de canciones tradicionales, bien antiguas del folk de Estados Unidos, pero tiene la impronta de Sam Amidon, que en realidad es una impronta muy, muy fuerte, digamos, no esperes escuchar una cosa muy, muy folk de lo que, tipo los Duques de Hazzard. Es otra cosa. Vamos a escuchar Maid Lamenting, mujer lamentándose, señora lamentándose, dama lamentándose, como más te guste. Y con esto nos vamos hasta el miércoles que viene. Chau. As I walked out one evening down by a shady grove, I heard a maid lamenting for her love. He is cruel and hard. He is cruel and hard-hearted. Even now he's false to me. I wish the day had never come that he came following me. Go down to your father's garden, sit down. Goodwill. As I walked out one evening down by yon shady grove, caminaba solitario, escuché a dos cuervos conversar y uno le decía al otro: ¿qué vas a cenar hoy? En el camino abandonado ya se ha muerto un caballero y nadie más sabe que él está así, salvo su halcón, su perro y su ama. El halcón y el perro están tras de su presa. Y su esposa ha conseguido una nueva pareja. Así que ya tenemos nuestra cena, cariño. Vos puedes sentarte